En Gestiona Radio comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Ágora. Bienvenidos a su cita con la historia. Celebramos hoy nuestra cuarta asamblea, nuestro particular Ágora radiofónico. Vayan pasando, acomódense y disfruten de los contenidos de hoy. Son los siguientes. Como primer tema les hablaremos de la historia de los dirigibles con todo un experto, Carlos Lázaro. Conocerán historias sorprendentes que tuvieron lugar en España. Después, la arqueóloga Sira Lacasa nos enseñará más cosas de arqueología. Visitaremos el Museo Reina Sofía y hablaremos con los responsables de la exposición de Dalí, que está teniendo un éxito que ha superado las previsiones iniciales. Gemma Ruiz Pérez nos acercará a las noticias de actualidad y terminaremos con efemérides. Como les decía, acomódense y disfruten de los contenidos del Ágora de hoy. www.agorahistoria.com si nos quieren visitar en internet. En Facebook pueden hacerlo en www.facebook.com/agorahistoriaprograma. Y nuestro Twitter, @agorahistoria, para cualquier consulta o cualquier cosa que nos quieran decir. El email es el siguiente, contacto@agorahistoria.com. Enseguida damos paso a los sabios de hoy. En la producción, Jorge Roldán, y en los controles, Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! ¿Necesita realizar una proyección para una presentación, una conferencia, pasar un vídeo en una boda o ver una película como si estuviera en el cine? AV Proyectores es su solución. Somos especialistas en el alquiler de proyectores, pantallas, sonido para su evento. Y todo ello al mejor precio y con la máxima garantía y satisfacción que le ofrece AV Proyectores. Visítenos en www.avproyectores.com o en el 620-612-637. AV Proyectores. Proyectamos sus imágenes. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito. Escuchan el sonido del USS Akron, un dirigible americano. Ahora les explicaremos el porqué de este sonido. En esta primera parte de hoy vamos a surcar los cielos en busca de superestructuras voladoras. A pesar de que vemos volar aviones de grandes dimensiones, sigue habiendo otro tipo de aeronaves de un tamaño colosal, sobre todo hace unos cuantos años. Me refiero a los dirigibles, que lejos de haber caído en el olvido, como muchos pueden pensar, siguen utilizándose para un gran número de fines y muy probablemente adquieran pues más protagonismo en el futuro. Hoy les vamos a hablar de la historia de los dirigibles. Para ello hemos traído a todo un experto en la materia que vive con verdadera pasión todo lo referente a este campo. Él es Carlos Lázaro, doctor en Antropología de América. Su pasión, como ya decía, le ha llevado a especializarse en tecnología aeronáutica, campo en el que lleva indagando desde hace más de una década, y en su haber tiene publicados varios libros, y uno de ellos es este precisamente del que nos viene a hablar, Colosos del Aire, de la editorial Nautilus, motivo por el que hemos querido invitarle a el Ágora de hoy. Carlos Lázaro, buenas noches, un placer tenerte con nosotros. Buenas noches, mucho gusto. Por cierto, un libro que si ustedes nos envían un correo a contacto@agorahistoria.com, nos ponen en el asunto libro Colosos del Aire, podrán llevárselo, vamos a hacer un sorteo a todos aquellos que nos escriban. Carlos, siempre que vemos un dirigible volando nos viene a la cabeza la palabra Zeppelin. ¿Por qué lo llamamos así? ¿Es correcto? Porque en inglés, si no estoy mal informado, es airship, la palabra, ¿no? Bueno, esto es poco producto de la gran trayectoria del conde von Zeppelin, que es en realidad uno de tantos pioneros que se aventuraron en el hecho de intentar controlar los globos. En realidad, un dirigible es un globo con capacidad de maniobra gracias a un motor. Y lo que pasa es que Zeppelin, pues hombre, tuvo una trayectoria muy importante de principio de siglo, no fue el único, pero fundamentalmente se llevó, como se puede decir vulgarmente, el gato al agua, pues por eso, por la trayectoria. Y luego, aparte, el mundo cinematográfico ha contribuido indudablemente a darle esa popularidad. ¿Sí? En realidad, como bien dices tú, sí, ¿no? Hay que hablar de dirigibles y Zeppelin es un elemento particular, uno de tantos modelos. Bueno, vamos a aparcar un momento los dirigibles y yo te quiero preguntar cuándo tenemos esa necesidad de volar o ese deseo, porque los griegos ya, los mitos, nos sí. hablan de hombres voladores, ¿no? Sí, claro, bueno, es del famoso mito de Ícaro, evidentemente hay una necesidad de volar, un intento. Yo creo que un poco al ser humano el cielo es uno de los grandes espacios, una de las grandes áreas por conquistar, como puedo compararlo, por ejemplo, como en el caso de surcar los mares, surcar los desiertos de arena y de hielo, uh-huh. y es uno de los grandes retos y que creo que incluso hoy en día son facetas por investigar. Y en el caso de los globos, pues bueno, pues siempre en un intento de dar ese salto. Lo que pasa es que ya hasta el siglo XVIII y un poco pues unas ciertas observaciones, bueno, tenemos todos los elementos de Leonardo da Vinci y todos los ejemplos de infarmas en España, pues evidentemente hay ese interés de conquistar, de dominar, o sea, por la propia naturaleza del ser humano, de aprender eso e instruirse. Lo que pasa es que hasta que no se produce un poco la llegada de Montgolfier y estas prácticas que se empiezan a iniciar, pues no nos podemos aventurar. Cuando, si hablamos de una época, ¿cuándo podemos decir que el intento por volar y la ciencia ya como tal se empiezan a mezclar? Pues realmente en el siglo XVIII. En el siglo XVIII es cuando llegan, se empiezan a establecer ahí las bases, pues por ejemplo, la utilización del hidrógeno, la utilización de las telas cauchutadas, que son telas para evitar que salga el gas, bueno, el gas y al principio el aire caliente, y con unas redecillas y con una serie de líneas, y ahí sí que hay una cierta vinculación y un interés científico. Lo que pasa es que luego ya empieza un poco a desvincularse ciencia y práctica, y un poco es más por la osadía de la gente, porque de hecho además los primeros ejemplos aerostáticos estaban vinculados al mundo circense, ¿no? De atracción. Aquí justo al lado del Parque El Retiro se hicieron varias ascensiones, y más promocionadas por la monarquía, un elemento fundamental, y es el hecho de vincular a la monarquía a una ascensión en la cual se cuelga precisamente una bandera monárquica, dando precisamente esos estatus de poder, nosotros como reyes, ustedes como súbditos. Y es a partir del siglo XVIII, pero en realidad ya no hasta el XX, hasta el siglo XX, principios del XX, es cuando ya hay una vinculación científica, donde aparecen los grandes proyectos y además están vinculados los científicos y sobre todo los ingenieros. Uh-huh. Yo me he encontrado con una historia muy curiosa en tu libro, en Colosos del Aire. Los inicios del vuelo de dirigibles lo encontramos en el ascenso de papeles gracias al aire caliente. Sí, sí, sí. Curioso, ¿no? Cuéntanos. Sí, sí, pues eso fue un elemento pues nada de pura observación. En un momento dado, pues nada, en Francia se dieron cuenta de que pues una hoguera, las típicas hogueras nocturnas y tal, bueno, pues llegaron y en un momento dado, pues al echar unos papeles pues para que prendiera o diera uh-huh. más calor, pues de repente se dieron cuenta que con el aire caliente esos papeles ascendían, ¿no? Y bueno, pues en cierta manera, bueno, pues empezaron un poco a darle vueltas al asunto y empezar a darle la posibilidad de hacer con una especie de superficie de tafetán, y eso ya empezó a ascender. Y de ahí, de hecho, esa herencia que hay todavía en una ciudad suiza, de que hay pues una fiesta en la cual se elevan globos, con una cuestión curiosa, porque además allí donde aterrizan llevan una notita, una postal, en la cual se pide que por favor se le devuelva al destinatario, pero simplemente es una pura observación. Pero de esa pura observación, que evidentemente tiene una necesidad de plasmarse de una manera más fehaciente, sobre todo por elevar a una persona. Y luego hay otro tema, a mí me ha parecido realmente también muy curioso. En el siglo XVIII, los dirigentes ya se percatan de lo importante que en un dirigible también se podría poner publicidad y desarrollar ya una campaña de marketing, ¿no? Porque sí. hoy lo asociamos ya directamente a la playa, sí, sí. vemos allí cartelitos, sí, sí, sí, sí. y ya en el siglo XVIII se dan cuenta de ello. Claro, claro, eso es una cuestión evidentemente de poder llegar y traslucir imágenes y que sean vistas sobre todo pues desde el cielo, ¿no? Además sobre todo de soto in su, de abajo arriba, y de poder tener esa trayectoria impactante, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que en el siglo XVIII es de que algo sobrevuele las cabezas de la población, está todavía asociado a algo como la frontera difusa de esa época entre lo mágico, la brujería, etcétera, etcétera. Uh-huh. Luego, bueno, pues lo principal, ¿no? ¿Cómo funciona un dirigible? Porque vemos que lo que estamos habituados a ver, un avión necesita una pista para aterrizar, para despegar, coger determinada velocidad para comenzar a volar, pero un dirigible necesita muchos menos requerimientos. ¿Cómo funciona un dirigible? Vamos a ver, en principio así de una manera muy sencilla, porque hay tres modelos de dirigibles muy básicos. Un dirigible tiene la ventaja de que se puede mover porque tiene una serie de elementos, son unas celdas de gas, hoy en día es helio, que es ignífugo, no es inflamable, en aquella época el hidrógeno, que sí que lo era suficientemente, y que luego tiene una capacidad de maniobra gracias a unos motores. Entonces, la ventaja que tienen hoy en día, sobre todo los dirigibles modernos, es su capacidad de ascenso y descenso prácticamente en cualquier tipo de terreno. O sea, no tiene necesidad de un aeropuerto, e incluso dentro de los modernos dirigibles que hay de aire caliente, que podemos comentar posteriormente de un ejemplo que se hizo en Amazonas, es que ni siquiera necesitan un hangar, porque es que se pliegan prácticamente de una manera muy rápida, muy, muy fácil, y tiene esa facilidad. Entonces los dirigibles hoy en día tienen esa facilidad. En aquella época pues eran armatostes inmensos, eso sí, que dependiendo de la estructura, si era rígida, como los típicos Zeppelin que hemos mencionado, de aluminio, eran carísimos, y en cambio si eran más o menos flexibles, pues no eran tan complejos, y bueno, pues tenían esa posibilidad de transportar grandes cubicaciones que entonces todavía no tenían los aviones. Y esa era. Y la función, porque bueno, la función de cuando nacen, creo que hay que buscar un poco en temas deportivos, ¿no? Sí, hombre, tiene una faceta deportiva, sobre todo pues el de poder surcar los mares, el de las primeras hazañas, por ejemplo, de atravesar el Canal de la Mancha, estas primeras cotas. Lo que pasa es que, hombre, vinculado siempre al mundo de la aerostación, que también los globos, que esto también, de hecho, en la época de Napoleón se creó el primer regimiento de aerostación militar, siempre se le dio una faceta evidentemente bélica. De hecho, la idea de von Zeppelin, del conde alemán, la coge porque cuando él fue agregado militar durante la Guerra de Secesión norteamericana, vio una compañía de globos que estuvo al servicio del ejército norteamericano, vamos, del ejército unionista. Y le empezó a darle vueltas a esa posibilidad de tener esa supremacía aérea. Y decir, bueno, vale, pero yo quiero algo que se pueda dirigir. Y a partir de ahí, pues bueno, se empeñó su vida, su hacienda, pues se me arruinó un par de veces. ¿Sí? Y luego lo consiguió hasta el punto de lo que has comentado tú. O sea, vemos un dirigible, un Zeppelin. Independientemente de que ha habido muchos otros modelos, y algunos más viables, por ejemplo los españoles. Me voy a adelantar un poco en el tiempo, luego vamos a volver a retroceder, pero ¿qué evolución se ha producido a nivel tecnológico de esos primeros dirigibles, sus posteriores desarrollos y lo que hoy tenemos hoy en día? Pues es una evolución brutal y que la gente generalmente desconoce. Vamos, en aquella época eran grandes estructuras de aluminio, unos eran grandes, como le llaman, catedrales de metal, que tenían enormes, digamos, habitáculos para poder albergar el hidrógeno, que ya hemos comentado que era un gas muy, muy inflamable. Y claro, eran unos elementos, pues, por ejemplo, impresionantes. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el Graz Zeppelin, por ejemplo, medía 230 metros, cuando un campo de fútbol mide más de 100 y pico, o sea, una cuestión, y el Hindenburg era mayor. Hoy en día son elementos más pequeños porque, primero, por tres circunstancias. Porque con las nuevas tecnologías se han creado una serie de materiales que no se dañan ni se pican tanto esta superficie. Se utiliza el helio precisamente como elemento ascendente. Luego está, en vez del metal, son las fibras de carbono. Y sobre todo una capacidad que tienen, que es en realidad es los motores orientables, que les permiten hacer ascensos verticales, movimientos que en aquella época precisamente un dirigible normal no tenía. Y eso le da una versatilidad de como si fuera un vehículo todoterreno. Y nos hablabas del helio, que no es inflamable, ¿no? El helio exactamente no es inflamable. Pero es que hoy en día ya ni siquiera con el helio, porque ha salido una variedad que son los dirigibles, los hot ships, que son de aire caliente, simplemente que usan globos. De hecho, aquí en España hay una empresa que se dedica a esto y que tiene esa versatilidad. O sea, poder llegar y manejarse y aterrizar y despegar y en sitios bastante inaccesibles. O sea, esa capacidad táctica que se le está dando. Increíble. Yo no sé por qué, pero siempre que veo pues un dirigible me viene a la cabeza, yo no sé si por el cine o... No lo sé, ahora no lo vas a explicar tú. A mí me viene a la cabeza lo primero Julio Verne. Sí, sí, por supuesto. Un lado. Y por otro lado, el partido nazi. O sea, ¿por qué hay esa unión? Siempre que vemos, por ejemplo, un grabado, por internet hay muchos, vemos el típico dirigible con la esvástica. O sea, ¿por qué nos viene a la mente? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, Julio Verne, hay que tener en cuenta que es la persona, y además eso, todos los ingenieros, los aviadores, todos han demostrado a través de sus prácticas, sus libros, sus memorias, que es el principal impulso de estas ideas. O sea, el hecho de que él con sus escritos se pueda llegar pues anticipar la posibilidad de surcar los cielos, los mares y viajar al centro de la Tierra, eso es lo que realmente las alentó. Eso es algo que es definitorio, ¿no? Y de hecho ahí está y está magnificado en toda la literatura. Y luego, desde mi punto de vista, vincular a los dirigibles al partido nazi, bueno, yo creo que eso ha tenido más una vinculación más interesada, porque vamos a ver, hay que dejar claro una cosa, los nazis o el partido nazi no tenían ningún interés absoluto, o sea, consideraban que los dirigibles eran una cosa del pasado. El ejemplo más evidente es que el Reichsmarschall de Alemania, Hermann Göring, consideraba que esto eran sacos de gas. O sea, hay que recordar que Hermann Göring fue piloto durante la Primera Guerra Mundial, además piloto consagrado, ganó la Pour le Mérite, que es una de las condecoraciones más novedosas que se tenía, vamos, más importantes, y decía que era honesto. Pero ¿qué es lo que ocurría? Que los dirigibles en aquella época eran la representación del máximo poderío técnico y del resurgir alemán. Y ellos sabían que era un elemento icónico impresionante. Entonces se aprovecharon dentro de lo que está demostradísimo dentro de la ideología nazi, de la publicar todo lo que sea publicitario para ellos. Hay que tener ejemplo el más evidente. Cuando se inauguran los Juegos Olímpicos de Berlín, los nazis planean el momento exacto en el que Hitler accede a la tribuna principal, y en ese mismo momento el Graf Zeppelin va a llegar a poder surcar el estadio olímpico. O sea, es un momento absolutamente publicitario. Y ellos sabían que esos elementos traían muchísima ilusión a un Estado que había sido sojuzgado por el Tratado de Versalles, y que precisamente el resurgir más evidente era que tuvieron un dirigible que había cruzado el Atlántico, el mundo, que había circunvalado, y eso era un elemento. Una vez que ya lo tuvieron bajo su control, no les interesó más, lo tenían clarísimo, era una propaganda para y por el partido. Entonces, así. Bueno, Colosos del Aire, estamos hablando con Carlos Lázaro, historia de los dirigibles. Les recuerdo que pueden ganar un ejemplar como este que tengo yo en mis manos. Nos tienen que escribir a contacto@agorahistoria.com. Hacemos una pausa de unos segundos y enseguida estamos de vuelta. ¿Necesita realizar una proyección para una presentación, una conferencia, pasar un vídeo en una boda o ver una película como si estuviera en el cine? AV Proyectores es su solución. Somos especialistas en el alquiler de proyectores, pantallas, sonido para su evento. Y todo ello al mejor precio y con la máxima garantía y satisfacción que le ofrece AV Proyectores. Visítenos en www.avproyectores.com o en el 620-612-637. AV Proyectores. Proyectamos sus imágenes. Visítanos en internet, www.agorahistoria.com. Ya estamos de vuelta, estamos hablando hoy con Carlos Lázaro, Colosos del Aire. Este libro se pueden llevar si nos escriben a contacto@agorahistoria.com, nos ponen en el asunto Colosos del Aire y vamos a sortear un libro de la editorial Nautilus. Y les recomiendo pues que es una buena oportunidad que nos envíen el correo, porque en este libro está muy bien recopilado toda la historia de los dirigibles que comentábamos con el autor, pues que hay poco donde encontrar este tipo de información, ¿no? Sí, la verdad es que sí, sobre todo en castellano. En castellano muy poco escrito, hay mucha bibliografía escrita evidentemente en inglés, en francés, en italiano, pero en castellano hay muy, muy poquito. Y además, desgraciadamente, porque se desconoce la faceta española del mundo de los dirigibles. Precisamente vamos a hablar de eso, de la faceta española. Como suele pasar en muchos campos, pues en la historia también ocurre. Tenemos restos de diferentes culturas y tendemos siempre a elogiar lo de fuera. Pues al igual ocurre en este campo. Hubo un inventor español, Torres Quevedo, científico muy importante en el desarrollo de los dirigibles en España. Háblanos sobre este personaje. Bueno, Leonardo Torres Quevedo es una de las mentes más precaras que hemos tenido en este país y desgraciadamente muy desconocido, porque era un ingeniero de caminos enormemente brillante. Tan solo por darnos, solo por el tema de los dirigibles, Torres Quevedo, pues podemos decir que es el que llega y inventa el mando a distancia. Él tenía claro que, por ejemplo, para el desarrollo de grandes estructuras aéreas o de navíos, por ejemplo, para poder evitar pérdidas de vidas humanas, lo hizo, y de hecho hizo una práctica con una motora en el puerto de Bilbao. También es el que llegó, que también se desconoce mucho, que es el que creó el funicular que atraviesa las cataratas del Niágara, que actualmente sigue en servicio y nunca ha tenido un accidente. O sea, en ese sentido, y luego sobre todo es un inventor de uno de los sistemas de dirigibles, que es lo que te comentaba antes, que hay varios, que es el sistema autorrígido y que fundamentalmente facilitaba una versatilidad de transporte, era mucho más barato que, por ejemplo, podían ser los Zeppelin, y desde el punto de vista de operativo era mucho más rápido. De hecho, la gente desconoce que la Primera Guerra Mundial, que frente a los alemanes y sus Zeppelin, que sí, que tuvieron todo el impacto cinematográfico, hablábamos del bombardeo de Londres, los dirigibles más efectivos fueron los Torres Quevedo, porque los compraron todos los aliados, los franceses, los belgas, los ingleses, y los norteamericanos, y eran unos aparatos idóneos para cualquier tipo de misión, sobre todo la vigilancia de costas, la vigilancia antisubmarina, etc. De hecho, por ejemplo, cuando el presidente Wilson vino a Europa a firmar el Tratado de Versalles, el barco que se dirigía desde Londres hasta la parte de la costa francesa fue escoltado por un dirigible Torres Quevedo. Entonces, la gran desgracia de Torres Quevedo es que, bueno, que desarrolló acá, aquí en Guadalajara, este proyecto dirigible. Lo que pasa es que, bueno, pues tuvo una gran polémica con los militares del parque de aerostación. Fue por un tema, sobre todo con Alfredo Quindelán, pues por un tema de atribución de autoría de patente, cuando en realidad él había hecho el desarrollo. Lo que hizo fue Quindelán fue llevarlo a cabo, fue el ingeniero proyectista, y esto nunca se lo negó a él. Y luego, pues como se quedó sin recursos, los franceses que estaban suministrándole material preciso para él le ofrecieron la posibilidad de trasladarse a París y le compraron la patente, así de claro. Nos hablabas de Guadalajara. Yo que reconozco que soy un poco fetichista, me encanta ir a los sitios y, bueno, cerrar los ojos, respirar el ambiente y imaginarme lo que ocurriría en ese lugar años atrás, ¿no? En Guadalajara, ¿hoy podemos ver algún vestigio de lo que fue en su día? Sí, sí, todavía se encuentra. Lo que es la antigua carretera nacional, lo que se llama carretera vieja, hay unos vestigios en lo que es cerca del polígono, lo que sea el polígono de la estación, que está al lado del río Henares. Y ahí quedan dos edificios, uno que está totalmente derruido, lleno de pintadas y de escombro, pero que se mantiene su estructura tal cual se hizo a principios de, bueno, finales del siglo XIX, principios del XX, que es el almacén de plegado de globos. ¿Sí? Y luego al otro lado de la vía hay también un edificio también que era un poco más de mantenimiento. Eso todo era un área dedicada exclusivamente a la parte de aerostación, de los ensayos aeronáuticos, de toda la parte de globos, dirigibles, y ahí es donde Torres Quevedo llegó y realizó. Hay un proyecto, se me consta que hay un proyecto por parte de la Diputación Provincial de Guadalajara para intentar rescatar ahí una parte técnica en este sitio, y a mí me gustaría que esto tuviera su plasmación precisamente en ese edificio que no cabe terminado por la piqueta ni por el avance urbanístico, que ya lo tuvo. Pero sí, sí, ahí, además en una explanada amplia, y de hecho me consta que la gente, para que veas un poco la parte aeronáutica, es donde va a volar sus cometas. Y luego te da que también un poco unos edificios en el antiguo cuartel de San Carlos de Ingenieros, que también querían recuperar. Todo era la parte de la aerostación, vamos, la cuna de la aerostación militar española ahí. Bueno, pues ya saben que tenemos edificios que muchas veces no valoramos, pero están en nuestro país y fueron muy importantes en su época. España también se... Me dejo cosas en el tintero porque, bueno no tenemos demasiado tiempo, pero España también se propuso un dirigible transatlántico. Está relacionado con el militar Emilio Herrera Linares. Sí. Fue la figura principal. ¿Qué ocurrió con este proyecto? Bueno, pues esto es un proyecto muy desconocido que arranca en 1914. Emilio Herrera Linares es ingeniero militar que además se formó en la Academia de Ingenieros de Guadalajara, y él empezó a hacer un estudio muy serio de la posibilidad de tender una línea comercial, o sea, tender una línea comercial entre España y América. Más de hecho, su línea arraicaría desde Galicia para darle además vigor y resarcir económicamente a la región. Y entonces él proyectó un modelo dirigible, que además del cual se conservan los planos, era algo muy novedoso, pero se dio cuenta, sobre todo en este país que tendemos mucho a mirarnos por encima del otro y ser muy envidiosos, pero Herrera, que era una persona muy particular, se dio cuenta de que el modelo de Torres Quevedo era el más idóneo para poder establecer esta línea, ¿no? Y le propuso la posibilidad de que él diseñara un dirigible para poder hacer esta línea. Esto, bueno, pues es un proyecto que en principio además tenía técnica española y era idea española, y que querría que tuviéramos financiación española. ¿Cuál era el problema? Fundamentalmente que esto entraba en competencia directa con las navieras españolas que hacían los viajes precisamente hasta América. Y bueno, pues el proyecto se dilató entre 1914 y 36, y aquí intervinieron los alemanes con la mano de Hugo Eckener, que es el sucesor del conde von Zeppelin, que se dieron cuenta enormemente de cómo era Herrera, de la brillantez de esta persona, y como ellos no podían construir por el Tratado de Versalles hasta los años 20 sus propios dirigibles, lo que hicieron la propuesta es que se construyeran aquí. Lo que pasa es que la línea se cambió y se propuso que se hiciera, eso fue a petición del rey Alfonso XIII, Sevilla-Buenos Aires, y que se construyera una fábrica de dirigibles, tanto en Guadalajara, para una línea postal que uniría a Sevilla y Canarias, como una línea ya directa de pasajeros y mercancías entre Sevilla y Buenos Aires. Y fue un proyecto en el cual, bueno, pues tuvimos la oportunidad de ver el Graf Zeppelin, por ejemplo, sobrevolando 5 ocasiones en España, atravesando Sevilla, por la Giralda, y bueno, pues era un proyecto en el cual incluso una empresa española, que es la Colón, que tenía cierto capital español, pero que desgraciadamente le faltó ese empuje económico que por muchos factores, también por ejemplo los franceses torpedearon la idea porque no les gustaba la posibilidad que les arrancaran también ese monopolio que estaban teniendo a nivel aeronáutico. Tras la Gran Guerra, digamos, durante la posguerra, pues hubo ya unas cuantas tragedias, comenzando con el R-38 y después vinieron bastantes más, ¿no? Sí, esto fue un poco en ese momento los dirigibles hay que tener en cuenta que tenían, digamos, la primacía en los grandes vuelos transatlánticos. De hecho, el primer viaje transatlántico del R-101 que se hizo deprisa y corriendo y que, bueno, pues porque además cuando llegó a Estados Unidos no había un hangar para donde albergarlo, o sea, llegó, aterrizó, se repostó de combustible y con las mismas volvió. Y entonces todo esto estaba un poco vinculándose, todo el mundo de la náutica estaba vinculándose a estos grandes elementos. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que, a ver, por este deseo de ser primeros en muchas facetas, se imprimía demasiadas prisas y a veces se cometían errores. Hubo grandes accidentes, el del R-38, por ejemplo, pues es uno de los evidentes, el que produjo también en Francia fue otro, y luego pues el que ya culmina es pues, evidentemente con el de Hindenburg, que es digamos el icono que dice el principio y el fin de los dirigibles. Pues vamos a escuchar un corte a colación del dirigible que nos nombrabas y ahora explicamos a la audiencia de qué se trata. The ill-fated Hindenburg on her last flight sails over New York. These pictures, made from a Pathé news plane less than 4 hours before the tragedy, show the world's largest airship heading for Lakehurst, New Jersey. Pues ahí estaban los gritos y al principio se escuchaba en inglés al el locutor cómo anunciaba, bueno, pues que horas antes había partido de Nueva York, creo que era, y bueno, pues luego iba a tener lugar la tragedia del Hindenburg. Sí, ¿no? Bueno, esto tuvo una repercusión increíble precisamente porque se estaba esperando el gran viaje, porque era el primer viaje además transatlántico del Hindenburg, y había sobrevolado Nueva York y se dirigía a la barrera de Lakehurst, que es donde tenía la US Navy, la zona donde tenían para poder amarrarlo. Y la verdad es que había generado una gran expectación, como los viajes previos que había hecho el Great Zeppelin. Y tuvo una gran difusión porque este locutor, que fue un locutor norteamericano, me parece que era de un periódico en Chicago, no me acuerdo muy bien, estaba a pie de pista con muchos otros reporteros. Entonces, claro, el hecho de que todo el proceso de la maniobra, que además implicaba un gran porcentaje de personas que tenían que estar ahí ayudando y que era un poco a cámara lenta y pudieran vislumbrar y pudieran ir comentando, pues fue la gran suerte que tuvo esta persona de radiar en el mismísimo momento que se estaba produciendo el accidente. Y eso, claro, tuvo un impacto brutal. Además, luego ahí está la famosa foto esta que está ardiendo el dirigible. Sí. Y generó una expectación increíble. Y claro, pues a partir de ahí, que además estábamos en pleno, ya, bueno, pues plena casi antecedente de las fricciones que darían lugar a la guerra mundial, pues generó una catarata de especulaciones brutal, increíble. Bueno, antes de terminar, lo quiero hacer con algo curioso, ya que estamos hablando de una tragedia, pues algo curioso, que yo veo este cartel y directamente me viene a la cabeza Julio Verne totalmente. Para aquellos que tengan el libro en sus manos, pues que abran por la página 168 y los que no, que la anoten y cuando tengan el libro, que lo miren. Bueno, vemos un cartel con un dirigible y una avioneta, un avión casi casi a punto de aterrizar encima de él, ¿no? Sí. Esto es un proyecto futurista, pero que hoy en día casi es una realidad. Sí, bueno, en realidad es un proyecto futurista de los años 20, es de una revista española que yo compré hace mucho tiempo, y entonces sí, lo que se planteaba era la posibilidad de que los dirigibles fueran como grandes transatlánticos aéreos, o sea, como aeródromos aéreos. Pero en cambio hay que tener presente que eso que en los años 20 se plantea como inviable, por ejemplo, los alemanes sí llevaron a cabo. Uh-huh. La evidencia incluso la tenemos en la película de Spielberg, de Indiana Jones, La Última Cruzada, cuando sale la imagen en la cual padre e hijo se meten en un avioncito y dices, pega. Eso en realidad existió, Spielberg no se lo inventó. Los alemanes pensaban la posibilidad de poder coger y recoger el correo que iban según los lugares por donde iban pasando, pero claro, no tendrías que ir aterrizando con el dirigible porque a lo mejor ni siquiera tenías la capacidad. Entonces, ¿qué es lo que haces? Simplemente sueltas el avión, que esto es un proyecto que también los norteamericanos tenían, de híbridos en los cuales los aviones los protegerían teóricamente a los dirigibles, sueltas el avión, recoge el correo y luego llegas y lo enganchas. ¿Qué es lo que pasó? Que el problema de las turbulencias que los motores Maybach generaban pues hacían que la posibilidad de enganchar el avión eso pues era difícil y se desestimó. Y de hecho, que también lo ponemos en el libro, que la gente desconoce, en el Empire State Building la aguja se había planificado como si fuera un poste de amarre dirigibles. Uh-huh. E incluso se hizo una petición expresa a los arquitectos que diseñaron el dirigible para poder llegar y coger y establecer ahí un edificio que con ese amarradero, que la gente bajara las aduanas, tuviera sus maletas y se pudiera ir hasta el punto. ¿Qué parte inviable tenía? Fundamentalmente, bueno, pues hacer descender a la gente con esa altura, el vértigo, y en segundo lugar, pues que cuando tú tienes que llegar a amarrar un dirigible tienes que soltar lastre y lastre de agua. Y claro, saltar toneladas de agua encima del tráfico neoyorquino podía provocar un colapso. Casi, casi en un titular, Carlos, el futuro de los dirigibles. La gente los ve como algo del pasado. ¿Tienen futuro? Tienen futuro sobre todo porque hay un problema a nivel de transporte de grandes volúmenes, de grandes mercancías. Hay que tener en cuenta que la mayor parte del transporte de las grandes mercancías hoy en día se hacen por el agua. Uh-huh. Y estos son elementos que pueden, y de hecho se han hecho ensayos para transportar enormes estructuras y además a sitios muy inhóspitos. Y se está viendo que hoy en día tienen no solo en la parte militar, que es lo que a la gente muchas veces más presta atención, sino incluso en la parte incluso humanitaria. Hay un proyecto, si me permites comentar, que se ha sacado a la luz, que es un proyecto, un dirigible que está toda su envuelta llena de células fotovoltaicas que capta la luz del sol y simplemente, ¿sí?, sirve como generador de electricidad, pues para prestar ayuda en catástrofes, que con un cable suministra pues para cámaras frigoríficas, iluminación para centros médicos, etcétera. En Europa, por ejemplo, la Agencia Espacial Europea lo están utilizando para comprobar el nivel de contaminación y para múltiples facetas. ¿Por qué? Porque tiene una facilidad de permanecer quieto en el cielo, uh-huh, y durante un montón de tiempo y sobre todo pues con muchas versatilidades. Bueno, pues esto es solo un aperitivo de todo lo que van a encontrar en este libro Colosos del aire, historia de los dirigibles. El autor ha estado con nosotros, Carlos Lázaro Ávila. La editorial es Nautilus. Así que si quieren ganar uno de estos, muy fácil. Nos escriben a contacto@agorahistoria.com y uno de estos puede ser suyos. Carlos Lázaro, muchísimas gracias. Creo que veo aquí muchos temas interesantes y te invitaremos otro día. Gracias, muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Gracias. Nosotros continuamos con más contenidos aquí, en Ágora. Explora la historia con nosotros. Ágora, con David Benito. En Gestiona Radio. Un día más nos ponemos el atuendo de exploradores, de arqueólogos, ya estamos vestidos. Y recibimos a nuestra arqueóloga, Sira Lacasa. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Sira, hoy tenemos, el otro día hicimos la presentación, el primer día. Hoy me gustaría que entrásemos más en materia y bueno, ir explicándole poco a poco a la gente pues a qué se dedica un arqueólogo, en fin, tocando diferentes temas, ¿no? ¿Qué es y qué estudia la arqueología y bueno, cómo la diferenciamos pues de la antropología o la paleontología? Pues en realidad es muy sencillo. La arqueología en realidad es el método casi científico que se utiliza para estudiar la historia y la prehistoria. La antropología en realidad se centra en el hombre exclusivamente, puede ser la cultura en sí o la antropología física, que son los huesos. Y la paleontología, la verdad es que los arqueólogos no lo tocamos. La paleontología les toca a los biólogos y geólogos, ya que es lo que estudia pues cuando estudian dinosaurios y demás, y la verdad es que yo ahí no entro mucho. Bueno, al hilo de los dinosaurios, precisamente el otro día me preguntaba un amigo, oye David, ¿por qué hay representaciones de dinosaurios y hombres prehistóricos? ¿Convivieron realmente? O sea, normalmente hay muchos términos que se suelen confundir relacionado con este mundo. Y uno no sabe bien de lo que está hablando, ¿no? O más bien, lo que están escuchando. ¿Qué diferencia hay, o cuéntanos brevemente, pues términos como cuaternario, terciario, paleolítico, dinosaurios? ¿Qué diferencia hay? Pues no, ahí los hombres no convivimos para nada con los dinosaurios. Cuando decimos cuaternario, terciario y eso, estamos hablando, por decirlo así, de las edades de la Tierra. Y dentro de esas edades de la Tierra, el hombre apareció en una, que es el Cuaternario. Y dentro del Cuaternario, pues para el estudio de la arqueología hemos separado edades propias del hombre, y por eso hablamos de paleolítico, neolítico, y son separaciones exclusivamente referidas a la cultura material, a los objetos. Bueno, y luego hay otras diferencias también, porque suele ser un lenguaje un tanto ambiguo. Unos te dicen: yo soy arqueólogo, yo soy historiador, soy prehistoriador. ¿Qué diferencia entre historiador y arqueólogo? Pues, aunque me parezca mentira, los dos estudiamos lo mismo, estudiamos la carrera de historia. La diferencia es que durante la carrera, pues cogimos especialidades, asignaturas concretas, que unas se referían a arqueología, y el historiador cogió asignaturas referidas solo a la historia. El arqueólogo, es, por mucho que haya estudiado, si no ha ido a excavar alguna vez, no se le puede considerar arqueólogo. Y el historiador, pues lee mucho y sabe mucho, tiene muchos conocimientos, pero, por ejemplo, no sabría ponerse a excavar un castillo medieval, aun siendo medievalista. Digamos que los dos se complementan, ¿no? Sí, el trabajo, supuesto, de uno con el otro. Es necesario. ¿Qué personas trabajan en una excavación arqueológica? ¿Son todos arqueólogos? ¿Puede ir cualquier persona a excavar? Pues todos los que estamos en una excavación no somos arqueólogos. Y sí, aunque parezca mentira, cualquier persona podría ir a excavar de voluntario. Hay muchas excavaciones que necesitan gente, y si lo quieres conocer, pues puedes contactar sobre todo con alguna universidad. Y tienes la posibilidad de ir a excavar teniendo los contactos y moviéndote un poco en ese mundo para ir a excavar algún yacimiento. En una excavación realmente excavan arqueólogos, excavan auxiliares, que son estudiantes, excavan personas que no son ajenas totalmente a las excavaciones. Hay de todo, hay topógrafos, hay geólogos, hay biólogos, hay restauradores. Y la verdad es que es una mezcla de profesiones muy bonita. O sea, que la figura esa que tenemos romántica de antaño, de un excavador que iba con cuatro personas, tenemos que olvidarla, y es pues una disciplina, nunca mejor dicho, multidisciplinar, ¿no? Sí, pero la verdad es que la figura del arqueólogo que guía a los demás no se ha perdido, sigue estando, ¿eh? El director está ahí y es el inamovible, director, ¿no? Está ahí y está ahí. Las excavaciones normalmente pues se desarrollan al aire libre, vemos que algunas pues las han recubierto, las han protegido, pero lo que está claro es que vosotros estáis un poco a la merced del clima que haga. Cuando no se puede estar trabajando en el terreno, pues porque hace mucho calor, porque está lloviendo, ¿qué es lo que se hace? Pues tenemos mucho trabajo en el laboratorio, si estás trabajando en una empresa igual, o en la universidad. Todo el material que se extrae cuando podemos estar al aire libre, pues todo eso hay que lavarlo, clasificarlo, meter todas las fotos en el ordenador, es todo meter base de datos, es muchísimo, muchísimo trabajo, y que una vez que ha terminado una excavación hay que hacer también. Esos días se aprovecha, esos días que no se puede estar en el campo, pero es mucho, mucho más el trabajo de lo que se ve. O sea que, por ejemplo, una semana, 15 días, 3 semanas excavando, te puede dar un trabajo de laboratorio de un año entero. O más, más tiempo. Y luego se irá con el material que se extrae de una excavación, se queda en el laboratorio, va a un museo, se lo queda un ayuntamiento, no sé, ¿qué ocurre con ese material? Eso es un tema peleagudo. ¿Tú te acuerdas de la película de Indiana Jones? Sí, el final, supuesto, de la primera, cuando aparece un hombre metiendo el Arca de la Alianza en una caja, en un almacén tremendo. Pasa un poco eso, entre comillas, porque el material que se saca en las excavaciones es tantísimo que hay mucho que no merece la pena poner en museos. Y se almacena en cajas. No están olvidados, están ahí para un posterior estudio, pero es casi imposible. No hay financiación, no hay gente suficiente para poder estudiar todo. Y ya por último, también una pregunta bastante complicada. Te voy a preguntar qué deberíamos hacer y no qué hacemos. Si, por ejemplo, tenemos o vamos paseando por el campo o tenemos una casa, vamos a hacer obras y nos encontramos algo sospechoso, Te digo qué deberíamos hacer porque mucha gente directamente cierra que eso no se sepa y ellos continúan construyendo o haciendo la obra que tenían que hacer. Pero ¿qué debemos hacer si tanto en nuestra casa o vamos un día andando por el campo creemos habernos topado con algo que es un yacimiento? Pues aquí me gustaría comentarte dos cosas. Primero, cuando nos encontramos algo, si consideramos que es un yacimiento, es algo importante, hay que avisar a un arqueólogo, si no conoces a ninguno, pues está Patrimonio o todas las provincias tienen un arqueólogo provincial. Se puede contactar con el Ayuntamiento de Alparte, como vean. O sea, la dirección a la que vayan es siempre la misma. No se deben tocar los objetos, no se deben modificar su sitio, su situación. Un poco tendemos a cogerle el objeto y luego a soltarlo, preferiblemente que no se coja. Pero bueno, luego el tema referente a cuando aparece algo en una obra nuestra, en una casa, me gustaría luego en un futuro en algún programa, si puede ser, hablar de este tema, porque hay un mito muy extendido y es que los arqueólogos nos quedamos con las tierras y no se puede seguir construyendo. Y este mito me gustaría romperlo porque no es cierto. Bueno, pues lo haremos en sucesivos programas. Yo les recuerdo a todos ustedes que si tienen alguna pregunta relacionada con la arqueología o incluso quieren denunciar pues el estado lamentable de un yacimiento, únicamente tienen que escribirnos a contacto@agorahistoria.com y nosotros le haremos llegar todas las preguntas a Sira La Casa, que ha estado nuevamente nuestra arqueóloga aquí en Agora Historia. Te esperamos dentro de muy poquito. De acuerdo. Adiós. Aquí os espero. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito. Y es el momento en el que en Ágora hablamos de arte y de historia, digamos, porque Dalí pertenece ya a la historia de nuestro país y desde luego que al arte también. Desde el sábado 27 de abril y hasta el 2 de septiembre, el Museo Reina Sofía de Madrid acoge la exposición Dalí, todas las sugestiones poéticas y todas las posibilidades plásticas. Puesto que está teniendo un tremendo éxito, incluso los negocios en los aledaños del museo pues se han visto beneficiados por la afluencia de gente. Hemos querido que conozcan de primera mano el éxito de esta muestra. Montse Aguer, comisaria de la exposición, buenas noches. Hola, buenas noches. Encantados de tenerla aquí en Ágora. Igualmente. Montse, ya se sabe que Dalí mueve masas, pero ¿se esperaban una acogida como la que ha tenido la exposición? La verdad que todas las exposiciones de Dalí tienen muchísimo éxito. Yo creo que aquí incluso más del previsto, desde luego, está siendo muy bien acogida, los comentarios de los visitantes son buenos, estamos realmente encantados, ¿no?, con la recepción que tiene. ¿Tenemos algún dato del número de visitas? Porque creo que, bueno, se están batiendo récords, ¿no? Sí, está superando ya los 600.000 visitantes, hay colas continuas. Y suponemos que este final de agosto, o sea, el 2 de septiembre, pues va a haber todavía mucha gente que no querrá perdérsela. Montse, para la muestra se han seleccionado más de 200 obras organizadas en 11 secciones. ¿En qué se ha basado para esta ordenación? Sí, nos hemos basado primero en la cronología, porque no hemos pensado que era importantísimo seguir la evolución de Dalí y también los diferentes lenguajes que él va utilizando. La coherencia que hay en Dalí desde los primeros no lenguajes, digamos, que él buscaba un estilo propio, una manera propia de expresarse, hasta el final de sus días, que él sigue investigando, sobre todo ya en contacto con la ciencia, con el soporte que le puede proporcionar los avances científicos. Nosotros hemos tenido la oportunidad de visitar la exposición muy a la carrera y bueno, desde luego que es difícil quedarse con alguna de las obras. Sí que me ha llamado la atención la vinculación que hay con dos de los cuadros, ¿no? Uno, si no me falla la memoria, es el Invad Hitler, que es un cuadro bastante grande, y otro es un dibujo, una lámina muy pequeñita en el que también aparece Hitler, se ve perfectamente la esvástica, en una situación un poco indecorosa. ¿Cuál era la vinculación entre Hitler y Dalí? Bueno, Dalí en este caso, más que a Hitler, aludía a la condición de figura autoritaria, ¿no? Él estaba obsesionado con las figuras autoritarias. La primera figura de autoridad fue su padre, el notario Dalí, un hombre con un gran con temperamento, con carácter. Entonces Dalí se enfrenta a su padre y va enfrentándose a Bretón. Y tiene, bueno, le interesan las figuras de autoridad. Hitler es un ejemplo. Lenin también aparece en la muestra, en una obra, en un óleo que precisamente ha prestado el Pompidou de París. ¿Cuáles o cuál en concreto son las obras que mayor expectación suelen despertar entre los visitantes? Hay muchas. La persistencia de la memoria, la de los relojes blandos, es una de ellas, porque ya es una obra icónica que supera, yo creo, al propio Dalí, ¿no? Ya tiene fuerza en sí mismo. También ha sorprendido bastante la serie de obras que están elaboradas en torno a los momentos terribles de la Guerra Civil Española. Han sorprendido mucho. Los cuadros con dobles imágenes, Dalí siempre nos invita a mirar, a observar detenidamente sus obras y a buscar significados ocultos, no solo los que nos aparecen a primera vista. De hecho, comentaba ahora que había reflejado España en el cuadro que lleva por título España. Yo diría que es uno de los más negros de toda la exposición, de los más oscuros, ¿no? Sí, porque nos estamos situando en esta época oscura, pero bueno, al mismo tiempo es una mujer que al mismo tiempo es una doble imagen, porque su cabeza está conformada por batallas tipo Leonardo da Vinci, ¿no? Es una obra muy elaborada y sí, realmente muy pura, porque es reflejo de la época. La magia que tiene Dalí es que es capaz de atraer incluso a gente que habitualmente no suele visitar este tipo de exposiciones, que no suele acudir a los museos, pero Dalí lo consigue. ¿Qué recomendaciones les daría a todas esas personas que no están acostumbradas, que nos están escuchando ahora y que puedan sacar partido a la hora de visualizar la obra de Dalí? ¿De qué forma deben mirar sus creaciones? Sí, yo creo que deben mirarlas con una mente abierta, recrearse los paisajes que plasma Dalí, que siempre es su eterno paisaje, y bueno, todo dejarse llevar por la obra, ¿no? Porque siempre hay significados ocultos. Dalí decía que sus obras no tenían un único significado, sino que invitaba al espectador que diera significado final a su creación. Sobre todo apela a nuestra imaginación. Yo creo que es dejarse llevar por la imaginación y, bueno, la interpretación que cada uno tengamos de sus obras, seguro que será una buena interpretación, porque es la que le damos en aquel momento y puede variar con el tiempo, pero en el momento concreto será una buena interpretación o la propia del espectador. Bueno, ya por último aclarar que estamos haciendo alusión a pinturas, a cuadros, pero la exposición no solo se limita a eso, sino que hay incluso esculturas, composiciones, vídeos, antiguos legajos, hay muchas más cosas, ¿verdad? Sí, porque queremos reflejar este Dalí, artista total, que se interesa por absolutamente todas las disciplinas. Como dices, hay objetos surrealistas muy interesantes de la época, los años finales de 20, principios de 30, sobre todo, que crea unos objetos surrealistas, misteriosos, que nos llama la atención. Y sí, ahí es su participación en el cine, sus colaboraciones con Buñuel, Un perro andaluz, La edad de oro. También cuando Hitchcock le escoge para que plasme la escena del sueño de la película Recuerda. Y hay también performance, happenings, porque Dalí, ya digo, se va interesando por otras formas de expresión, ¿no? Y va evolucionando a medida que evoluciona su propio tiempo. pues tienen todavía tiempo para visitar esta exposición. Ya lo saben, si no están en Madrid, les aconsejo que se acerquen a verla hasta el 2 de septiembre en el Museo Reina Sofía de Madrid. Nos estaba atendiendo Montse Aguer, comisaria de la exposición. Muchísimas gracias por habernos atendido y felicidades por el éxito de la exposición. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches y espero que todos puedan visitar la exposición. Un fuerte abrazo. Nosotros continuamos con más contenidos aquí en Ágora. Visítanos en internet www.agorahistoria.com. Llega el momento en el que en Ágora hablamos de noticias y lo hacemos con Gema García Ruiz Pérez. Buenas noches. Buenas noches. Vamos con la primera noticia, el primer titular: Egipto, cuna de la orfebrería extraterrestre. Que la patria de Tutankamón y el espacio están íntimamente unidos no es un tema nuevo, pero gracias al equipo de Tilo Reren, director del centro UCL de Qatar, los conspiranoicos tienen hoy más motivos que nunca para buscar en el cielo a los ancestros de los faraones. Los últimos análisis de unos collares descubiertos en 1991 acaban de sacar a la luz que los orfebres egipcios utilizaron meteoritos para su fabricación, 1500 años antes del inicio de la Edad de Hierro. El material obtenido de los abalorios ha revelado una alta concentración de níquel, cobalto, fósforo y germanio, todos ellos elementos característicos de las piedras venidas del cielo. Un hecho que ya era conocido por los antiguos habitantes de las inmediaciones del Nilo, a los que les gustaba alternar las cuencas extraterrestres con oro, piedras semipreciosas, dientes de chacal o incluso resina procedente de árboles cercanos. Ahora solo queda por ver si otros artefactos tan desconcertantes como la daga encontrada en la tumba del faraón niño guardan también relación con rocas llegadas de las estrellas. Vamos ahora con numismática. La moneda más valiosa del mundo descansa en Central Park. Tan solo 34 milímetros de diámetro y poco menos que 27 gramitos mide y pesa la moneda más valiosa y peculiar del mundo. Aunque su valor inicial fue de $20, hay quien ha llegado a pagar por ella nada menos que 5,7 millones de euros. La doble Beagle se acuñó en 1933. Está fabricada en oro de una extraordinaria calidad y constituye uno de los pocos testimonios vivos del sistema monetario que desató el caos en la Gran Depresión. Ha pasado por las manos de funcionarios, agentes secretos, reyes, comerciantes de toda casta, jueces y, claro está, de su actual dueño. Un sujeto casi tan misterioso como la ajetreada supervivencia del metal, que durante toda esta semana estará expuesto en la New York Historical Society. Atapuerca, a punto de estrenar Reserva de Animales Milenarios. Una semana más viajamos a Atapuerca, donde los amantes de la prehistoria tendrán la posibilidad de verse las caras con algunos de los animales que poblaron la piel de toro en el Pleistoceno. Y es que la Asociación Paleolítico Vivo abrirá en octubre las puertas a una curiosa reserva, donde, como ocurre en la célebre película de Spielberg, los protagonistas son animales que vivieron hace miles de años. Varios tipos de caballos que encajan con la representación de ellos hecha en lugares tan misteriosos como las cuevas de Altamira. Enormes bisontes y uros holandeses de más de una tonelada harán las delicias de quienes recorran las 200 hectáreas que se visitarán, cómo no, en vehículos todoterreno. La diversión está asegurada y, con suerte, los recursos que se obtengan de la reserva servirán para fomentar la cría e incluso incentivar la recuperación genética de estas fascinantes especies. Descubierto en China el fósil del que desciende Mickey Mouse. Tiene 160 millones de años, su aspecto baila entre el de una rata y una ardilla contemporánea, y según lo publicado en la revista Science, su hallazgo no solo servirá para trazar las líneas del árbol genealógico del ratón Mickey, sino también de buena parte de los pequeños mamíferos que se desarrollaron en la época de los dinosaurios. Con solo 17 centímetros, poco menos que un bolígrafo Bic, el esqueleto completo del nuevo espécimen, bautizado como Rugosodon eurasiaticus, demuestra que su adaptación al entorno era tan estupenda que a día de hoy ostenta el honor de ser el mamífero más longevo de la Tierra, donde, por cierto, logró sobrevivir nada menos que 100 millones de años. Vamos con la siguiente noticia: Picasso en el punto de mira. Puede que uno de sus mayores confidentes, Salvador Dalí, esté acaparando últimamente toda la atención gracias en buena parte a la exposición que alberga el Reina Sofía. Pero esta semana Picasso ha dado la vuelta a la tortilla. El lunes supimos que una serie de obras en cerámica y terracota que el pintor decoró en la década de los años 50 se pondrán en subasta a precios relativamente accesibles. Las piezas disponibles a partir del próximo 23 de octubre en la Casa Londinense de Bonhams oscilarán entre los 600 y los 10.000 euros, cifras que, tratándose del autor del Guernica, no están nada mal. Pues ahí estaban las noticias de actualidad con Gema García Ruiz Pérez. Muchas gracias y hasta el próximo día. Hasta el próximo día. Nosotros continuamos en Ahora. Visítanos en internet www.agorahistoria.com. Llega el momento de las efemérides de esta semana. El 19 de agosto de 1274, en Westminster, Inglaterra, Eduardo I es coronado rey de Inglaterra tras suceder a su padre Enrique III. En 1871, en Dayton, Estados Unidos, nace Orville Wright, pionero de la aviación que, junto con su hermano Wilbur, protagonizarán el 17 de diciembre de 1903 el primer vuelo con motor de la historia de la aeronáutica a los mandos del aeroplano Flyer 1 en Carolina del Norte. El 20 de agosto de 1572, en Manila, Filipinas, muere de un ataque de apoplejía y en situación económica de pobreza Miguel López de Legazpi, conquistador español que fue administrador colonial de las Islas Filipinas y fundador de la ciudad de Manila. Este mismo día, pero en 1914, en el marco de la Primera Guerra Mundial, tras encontrar enconada resistencia en Bélgica, los alemanes ocupan finalmente Bruselas y Lieja en este día. Continuarán su imparable avance y en menos de un mes se encontrarán a las puertas de París. Y en 1975, Estados Unidos lanza la sonda espacial robótica Viking 1 destinada a explorar la superficie de Marte. El 21 de agosto de 1940, tras haber recibido el día anterior un brutal golpe de piolet en la cabeza a manos del estalinista español Ramón Mercader, muere en Ciudad de México el revolucionario español León Trotsky a los 61 años, compañero de lucha de Lenin durante la Revolución Rusa y más tarde perseguido por Stalin. Y este mismo día, pero en 2011, en Libia, las fuerzas rebeldes irrumpen en Trípoli y combaten contra las tropas del régimen por el control de la capital. La OTAN bombardea el cuartel general de Gaddafi y un aeropuerto en Trípoli. Al día siguiente, controlarán la casi totalidad de la capital y tres de los hijos de Gaddafi serán capturados por las fuerzas sublevadas. El líder libio huirá, pero resultará capturado y muerto en octubre. El 22 de agosto de 1485 desembarca en Inglaterra Enrique Tudor, conocido como Enrique VII, último heredero de los Lancaster para acabar con la sangrienta tiranía de Ricardo III de los York. En 1864, la Convención de Ginebra aprueba con el voto de 12 naciones la mejora de la condición de los heridos y enfermos de los ejércitos en campaña. El personal médico, además de ser neutral, deberá ir identificado con el uso de un distintivo internacional. Se escoge una cruz roja sobre fondo blanco. Y en 1878 muere en Francia María Cristina de Borbón, reina consorte de España de 1829 a 1833 y después reina regente de España de 1833 a 1840, debido a la corta edad de su hija, la que será futura reina Isabel II de España. Tal día como hoy, un 23 de agosto, en el año 634, en Medina, Arabia, es elegido nuevo califa Omar I, antiguo enemigo de Mahoma, pero que al convertirse al islamismo se volvió íntimo colaborador e incluso casó a una hija suya con el profeta. En 1244, los tártaros liberan por segunda vez la ciudad santa de Jerusalén, capital de los cruzados, poniendo fin al reinado latino de esta ciudad. El 24 de agosto del año 79, la erupción del volcán Vesubio destruye y entierra la ciudad de Pompeya, colonia romana habitada por mercaderes, artesanos y patricios. Unos 2.000 de sus aproximadamente 20.000 habitantes perecen en la tragedia, que también arrasa las ciudades cercanas de Herculano y Campania. En 1929, en El Cairo, nace el que será dirigente palestino y fundador de la OLP, Yasser Arafat. Y por último, en 1944, París es liberado y las divisiones francesas libres entran en la ciudad seguidas por la 4ª División de Infantería Americana. Adolf Hitler había ordenado quemar la ciudad hasta los cimientos, pero por suerte se negoció una rendición rápida. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito, en Gestiona Radio. Esto ha sido todo por hoy. Estamos prácticamente sin tiempo. Hasta el próximo viernes. Nos podrán encontrar en internet www.agorahistoria.com. En dicha web podrán descargar los programas ya emitidos, al igual que pueden encontrarnos también en Facebook, facebook.com/agorahistoriaprograma. Nuestro Twitter, @agorahistoria. Y para contactar con nosotros, para decirnos lo que ustedes quieran, nuestro correo es el siguiente, contacto@agorahistoria.com. Tenemos una nueva cita dentro de una semana aquí, en Ágora, en la sintonía de Gestiona Radio, para seguir hablándoles de historia. Será a las 23 horas, a las 22, si nos escuchan desde las Islas Canarias. Hoy me despido con una frase del filósofo griego Aristóteles. Dice así: el sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Buenas noches, hasta la próxima semana. Sean felices. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies.